tarde en el jardín me encontré con un grillito. Lo invité a pasear un rato en el fondo del bolsillo. Y después de mucho andar se quedó muy dormidito. Como yo seguí jugando, me olvidé de mi grillito. A la noche ya muy tarde, cuando me fui a dormir, desde adentro del ropero alguien tocaba el violín. De mi cama me bajé sin hacer nada de ruido y enojado pregunté quién está ahí escondido. Y de pronto me acordé en el fondo del bolsillo, del delantal del jardín, todavía estaba el grillo. Grillito, grillito, que estás en mi bolsillo, cállate un ratito, déjame dormir. Grillito, grillito, que estás en mi bolsillo, mañana te llevo de nuevo al jardín.